Con tan solo un mes de vida, hoy tengo brazos a mi chiquita, esperando verla crecer, varios caminos recorrer. En la cama de un hospital, se encuentra grave. Todo por tu vida.